El mismo aire, el mismo cielo, y en un instante todo eso cambió. Sentí el fin, pensé que no estabas ahí. Abandonaste, eso sentí. Hoy entiendo que en tu perfecto plan eras tú el que me mostrabas. Qué grande es tu amor y eterno tu perdón. Conocerte, mi Señor, soy fuerte solo en ti, siempre estás junto a mí, gracias Dios. Soy fuerte solo en ti.